Buenas tardes a todos y todas. Muy agradecido a Hernán Ubiña por la invitación. Llegué tarde porque, como es el año de tantos aniversarios, y seguramente se debe haber hablado, escuché el final de la intervención de Aldo, pero los 150 años del Capital, los 100 años de la Revolución Bolchevique, los 80 de Gramsci, los 50 del asesinato del Che, etcétera. Hoy había una reunión operativa sobre la organización del seminario que se va a hacer, la jornada sobre los 150 años del Capital. No se puede estar en dos lados al mismo tiempo, ¿no? Entonces por eso llegué más tarde, porque estaba en esa otra reunión. Que no, mis compañeros y amigos, que creo que son de ellos también, no me ayudaron en nada, porque a la mitad le dije a Hernán cuando me llamó, estoy saliendo, todos se me cagaron de risa. Digo, esta risa me va a costar caro, ¿no? Porque, pero no podía estar en los dos lados al mismo tiempo. Así que muy agradecido, Hernán, por la invitación. Es un honor estar acá, acompañado de estos dos compañeros y amigos de hace muchos años. Ambos son grandes conocedores de Gramsci. Con ambos compartimos hace muchos años, que quizás Aldo comentó algo al respecto, el intento de hacer una asociación Argentina-Antonio Gramsci, no sé si lo habrás mencionado, antes de Cristo, antes que Perón vuelva a España, fue eso, y con el acompañamiento de Tony Franca y otros personajes, amigos nuestros, así que ambos son profundos conocedores de Gramsci, y además son cuadros políticos, ¿no? Porque además son cuadros políticos de distintas tradiciones, pero que los dos tienen mucha experiencia política, quizás más de la que ustedes puedan imaginar. Entonces, compartir la mesa un poco, bueno, yo no me acobardo nunca, pero digamos que me pone incómodo por la experiencia que ellos tienen, no solo el saber de haber leído libros, sino la experiencia política, práctica, militante, en sus diversas corrientes y tradiciones. Así que muy contento de compartir con ellos. Me siento un poco incómodo porque en general trato, no sé por qué locura, pero estoy acostumbrado a participar de mesas donde en general me vengo a pelear. Siempre, ¿no? Es así. Desde hoy a la mañana, que no me puede dejar mentir Leandro, con quien compartimos la cátedra de marxismo de sociología acá en la mañana, donde siempre en general a uno lo invitan y uno va, tiene que ir a pelear, tiene que ir a discutir, ya desde el vamos es buenas tardes, muchas gracias, yo quiero rebatir lo que dijo el anterior, ¿no? Y ya es como que lo tengo incorporado el mecanismo, entonces hasta estoy incómodo de no tener que pelearme con mis compañeros de mesa, más allá de que pueda haber uno u otro matiz. Al venir para acá, lo que pensé, sabiendo que estaban ellos, dije, voy a ir por lo que me resulta más fácil, que es apoyarme en lo que yo más conozco, ¿no? O sea, en lugar de intervenir y me voy a poner a hacer la historia de la Cuarta Internacional en sus diferentes variantes, ni me voy a poner a hacer la historia del Partido Comunista Argentino, no, voy a ir por la filosofía de Gramsci, que es lo que conozco. Digo, me puedo estar bañando y lo puedo decir, o puedo estar mirando una serie de Netflix y la puedo contar, o sea, es lo que yo más conozco. Entonces dije, voy a elegir eso, pero lo que pasa es que el contexto siempre arrastra y uno no puede permanecer ajeno, así que sí quería hablar de eso, pero agregué cosas a lo que tenía pensado decir, porque uno no puede permanecer inmune a lo que está escuchando, ¿no? Bien, voy a empezar aunque sea por ahí. Tenía ganas de empezar por ahí. No sé si hubo en otras mesas, se habló de la filosofía de Gramsci. Gramsci nunca terminó la carrera universitaria. Empecemos por ahí, algo muy básico, ¿no? Hoy en día que se nos exige, como lo hemos discutido en el Instituto América Latina, donde comparto la tarea con Hernán, un muchacho, una chica de 21 años, ya tiene que tener 3 doctorados, ¿no? Y 55 notas con referato en las revistas de arbitraje. Gramsci nunca terminó la facultad. Entonces, más de uno de estos mediocres que nos exigen a morir los títulos y las publicaciones con referato y toda esta basura que se instaló desde el Banco Mundial en los 90, Gramsci, como Mariátegui, no son gente que provenga de este mundillo berreta donde los papelitos con sellos académicos son los que legitiman lo que uno dice o lo que uno escribe. Era un hombre que viene de la militancia y que, aunque estudió rigurosamente, intentó incursionar en la facultad, en filología, en toda esa historia, que también conocen ellos y supongo que ustedes también, su eje no era el mundillo universitario, nada de sus escritos está escrito para un interlocutor de doctores o de magísters, menos de una revista con referato que nadie lee. Él escribía, como bien dijo Daniel, para apostar a un proyecto revolucionario, no solo en Italia, a nivel mundial. Era un hombre orgánico, como acá se dijo, por eso quizás algo de lo que yo diga sea sobreabundante. Era orgánico de una corriente internacional, que es la Internacional Comunista. Aunque sea redundante, creo que no está mal, porque alguna vez tuve la suerte de poder ir al Instituto Gramsci de Italia, que tiene los originales, ¿no? Entonces acá siempre, aunque hemos sido el primer país del mundo, después de los italianos, de difundir a Gramsci, de la mano de Héctor Pablo Agosti y algunos de sus discípulos, ¿no? Como Aricó, Portantiero, etcétera, y que son muy admirados en la universidad, pero de manera acrítica, desde mi punto de vista, que tuve la oportunidad de conocerlos a ambos, no así Agosti. A pesar de eso, Italia tiene el privilegio de tener los originales. Entonces, como tiene los materiales originales, tiene como el monopolio, así como Alain Miller tiene el monopolio del lacanismo, porque él tiene los originales. Bueno, la Fundación Gramsci, el Instituto Antonio Gramsci de Roma, tiene los cuadernos originales y hasta está el fetiche de los manuscritos originales. Y poder acceder a ver eso, yo solo de ver fotocopias me palpitaba el corazón, ¿no? De ver en los originales. En el Instituto Gramsci ha habido gente que ha negado su vínculo con Lenin. No solo, disculpen esta voz nasal insoportable, pero tengo una alergia de la que no puedo zafar. Los propios especialistas italianos fueron acompañando las desventuras del PCI y fueron legitimando pobre Gramsci, y es comprensible que así sucediera, como era un hombre esencialmente político. Las desventuras del PCI fueron, que después no se llamó más PCI, primero le sacaron el martillo y la ola, la bandera roja, después le sacaron el nombre. Y bueno, después le sacaron izquierda, después le sacaron social. Y no sé qué quedó de todo eso, pero quedó el instituto. Y bueno, y hubo gente que se encargó, tarea sucia, tarea triste, la verdad que es patético, de pretender legitimar esas mutaciones del partido al cual perteneció Gramsci. Creo que no fue su principal dirigente inicial. Su principal dirigente inicial, hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, es lo que sostiene Giuseppe Fiore, que es una de las biografías que más me gusta, que se puede conseguir en internet y también ha sido editada en Argentina y en muchos países. Está acá justo, así que... ¿Esta vez la van a repartir? ¿La van a regalar? Buenísimo. A un módico precio. Bueno, es una de las más lindas. Si está acá, genial, cómprensela. Es hermosa. Mira, ni hablar. Un lujo. La mejor. Yo he leído varias. Es de las mejores, es un Gramsci militante, revolucionario, clandestino. Es un hombre que pasó una parte importante de su vida a la clandestinidad. ¿Qué tiene que ver con la caricatura de Ernesto Laclau? Un hombre de la clandestinidad, orgánico a la Internacional Comunista. Cuando a Lenin, con todos los quilombos que había, como suele pasar en las izquierdas, con 25 grupos enfrentados, le dijeron, ¿cuál es el grupo de ustedes en Italia? No dudó decir, es el de Gramsci. ¿No? Entonces, lamentablemente, en el Instituto de Gramsci de Italia, donde tienen los originales y está el fetiche de, bueno, acá tengo los papeles originales, como están los originales de Marx en el Instituto Social de Ámsterdam, hubo gente que, muy erudita, muy conocedora, para nada improvisada, entonces son elaboraciones muy refinadas, que intentaron ir legitimando las mutaciones del PCI o del ex PCI, y como se señaló acá, se fueron bajando los símbolos, pero se fue diluyendo, se fue dilapidando, difuminando la identidad comunista primero, marxista, leninista de Gramsci. Entonces Gramsci fue un adversario del Internacional Comunista, Gramsci es la antítesis de Lenin, y así de seguido. Entonces, enfatizar el nexo indisoluble, que no necesariamente significa la identidad completa, no era un clon de Lenin, no, pero sí una persona revolucionaria que se inspiró de una manera muy profunda, y no repitiendo consignas, sino traduciéndolas a su propia realidad. Acá hay un elemento teórico importante como para elaborar un proyecto incluso de investigación, ya que todo el mundo anda pidiendo proyectos de investigación para ganar becas. Bueno, le sugiero uno, que no le van a dar la beca, pero no importa, le sugiero uno, el papel de la traducción en Gramsci. Pero no la traducción literal de un idioma a otro, porque de los 33 cuadernos de la cárcel, si no recuerdo mal, 4 eran de traducciones literales. Yo les hablo de la traducción teórica, cómo traducir un idioma científico a otro idioma científico, una tradición cultural a otra tradición cultural, una disciplina a otra disciplina. Una de las grandes novedades de Gramsci es que se dio el lujo de ir traduciendo paradigmas que aparentemente eran diferentes, inconmensurables. Él trazaba puentes y analogías fuertes con un carácter explicativo muy ambicioso entre paradigmas muy diferentes, que resumía incluso en frases, ¿no?, que algunas le pertenecían y otras las tomaba prestadas. Si Kant le cortó la cabeza a Dios, Robespierre le cortó la cabeza al rey. Vos decís, estás mezclando la filosofía clásica alemana con la tradición jacobina francesa. Bueno, son dos universos completamente diferentes, dos países diferentes, dos tradiciones culturales diferentes, dos disciplinas diferentes, la historiografía francesa con la filosofía alemana. ¿Cómo lográs en una sola oración traducir un ámbito al otro? Es un logro de Gramsci. Y así lo hizo en gran parte de su obra, ¿no? Entonces, esa biografía de Giuseppe Fiore creo que es una de las más fieles a ese espíritu. Pero en cambio hubo otras, y recuerdo el nombre de Giuseppe Vaca, si no recuerdo mal, que también muy ilustrado, muy leído, pero que fue escribiendo cosas acompañando las mutaciones en el Instituto Gramsci, que a su vez acompañaba las mutaciones del Partido Italiano. Y bueno, algunas eran muy lamentables, muy lamentables. Terminó convirtiendo a Gramsci en un liberal, ya no solo ajeno a Marx y distante o adversario de Lenin, cercano a una tradición de la cual él fue adversario y enemigo. Entonces no está mal, desde la convocatoria misma, vincular estos nombres, Marx, Lenin, Gramsci, no en el sentido antiguo, que no es el de la generación de ustedes, pero sí de generaciones previas, donde se hablaba de panteones, ¿no? Y cada corriente tenía su panteón. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. No, Marx, Engels, Lenin, Trotsky. No, Marx, Engels, Lenin, Guevara. Y así de seguido. Y cada uno iba construyendo su panteón. Creo que el espíritu, sin haberlo hablado, pero lo conozco y sé que es un poco la manera de armar estas jornadas, poner a Marx, a Lenin y a Gramsci en el mismo triángulo significa no construir un nuevo panteón, sino subrayar ese nexo sobre el que acá se habló, y aunque yo lo esté repitiendo, creo que es necesario insistir una y mil veces. ¿Por qué? Porque no es lo que predomina en los estudios universitarios. ¿Sí? Lo que predomina en los estudios universitarios es un Gramsci muy diluido, es un Gramsci muy descafeinado, que a diferencia de Lenin acá, si tenemos que comparar a Gramsci y Lenin entre muchas otras dimensiones, en este punto Lenin tuvo más suerte, creo yo. ¿Por qué? Porque nadie se le animó. Es el día de hoy que le tienen pánico. no se le animó nadie, a pesar de las caricaturas del estalinismo, a pesar del polvo que se periódicamente se va sacando, no el cadáver que está enterrado por ahí, sino está, no está enterrado, está momificado. No tuve la suerte de verlo, creo que alguna gente que conozco se va a ir a Moscú ahora a verlo porque cumplen 100 años, la verdad que qué suerte que tienen. Pero yo nunca lo pude ver, pero no estamos hablando de ese cadáver momificado, o de las caricaturas de esas estatuas pesadas que hacían los países del este. Estamos hablando de, del Lenin vivo, que la burguesía no se le animó nunca. Es raro que alguna corriente burguesa intente apropiarse de Lenin. En general le tienen miedo, le tienen pánico, no hay por dónde agarrarlo. Lo agarrás por donde lo agarrés, te cortás, si perteneces a, al mundo burgués. Entonces, en ese sentido, no sé si era más, estaba más vacunado, o era más puerco espín, o era, era más inasible para el mundo burgués. Gramsci, lamentablemente, sin dejar de tener el mismo espíritu cortante de Lenin, sin disminuir medio milímetro su impulso revolucionario, como también le pasó a Rosa, como también le pasó a Walter Benjamin y a tantos otros, sí fue intentado fagocitarlo, manipularlo como un chicle, adaptarlo a las fórmulas más locas y disparatadas, ¿no? En ese punto Lenin creo que tuvo cierta suerte histórica, voy a llamarlo de esa manera, no es una categoría científica, pero es el día de hoy. Los milicos, a la hora de matar a nuestros compañeros y compañeras, los clasificaban, ustedes lo saben, ¿no? Los dividían por campos de concentración. Los milicos no mataban a lo loco, mataban dividiéndose en la tarea y el trabajo. Alguna vez me lo contó, no solo es una intuición, me lo contó un capitán vecino mío, que era Andrea Mor, que era un hombre democrático, no era marxista revolucionario, pero era un hombre que tenía asco por las Fuerzas Armadas y por los militares genocidas. Y él me contó, y lo formuló en un libro, Memoria de Vida, cómo los militares argentinos se habían dividido la tarea de, a la hora de ejercer su genocidio. Y había un segmento muy importante que le ponían la I latina en sus prontuarios, que significaba irrecuperable. No, esta corriente es irrecuperable. Por lo tanto, a este hay que, podemos triturar, asar, cocinar, coser, cortarle los, no sé, sacarle los ojos, meterle electricidad por todos los poros, pero a la larga hay que matarlo, porque es irrecuperable. ¿Sí? Yo creo que Lenin pertenece a eso. Es un irrecuperable. Lamentablemente Gramsci fue intentado ser recuperado por el sistema, ¿no? Y hay representantes, incluso locales, que han aportado en ese sentido. Creo que el último más conocido falleció hace poco, se llama Ernesto Laclau, que es un hombre que goza de un gran prestigio universitario, que tiene grupos de estudio. Incluso yo he participado en comidas con amigos que no me animo a discutirle porque se me ofenden. Laclau hasta ha generado fanatismos en Argentina, ¿no? Laclau era nadie al vivir acá, era un ayudante segunda línea de Abelardo Ramos, que es una corriente muy desprestigiada en nuestro país porque apoyaban a los carapintadas, se opusieron a todas las formas de insurgencia, incluida la resistencia peronista. O sea, tiene una historia muy complicada, apologista del general Roca y del genocidio contra los pueblos originarios, partidario de instalar una lengua única en todo el continente, entonces de convertir por la fuerza a los aymara, a los quechua, al español, una cosa muy loca hecha en nombre de Marx, de Lenin y Trotsky. Y Abelardo Ramos proviene de esa corriente, pero como fue a la Academia Europea porque escribió un libro sobre los modos de producción de América Latina en el seno de un debate de aquella época, y había formado parte del proyecto Marginalidad. Dicen algunos que invitado por Hobsbawm, no sé si es verdad o no, pero bueno, estableció un vínculo con Eric Hobsbawm, y al partir de que va a la Academia Europea, bueno, pega un salto. Sabemos el carácter especular y colonial Y voy a decir una palabra que muchas veces la apropian los peronistas, pero creo que la izquierda también debería ser la propia. Cipayo, ¿no? Este carácter sumiso, obediente, colonizado, de mentalidad colonizada que hay en nuestro país, como pasó a la Academia Europea, se dio ciertos lujos que acá nadie le hubiera dado bola. Y entre esos lujos está usar a Gramsci en un sentido apologético de la democracia burguesa, apologético de las instituciones capitalistas, y lo hizo de manera refinada. Hay que reconocerlo, que la CLO se tomó el trabajo de cruzarlo, ahí está su gran atractivo, su gran poder de seducción, con cierta deconstrucción de Derrida, con el último, los juegos del lenguaje del último Wittgenstein, con ciertas nociones de lo imaginario, de lo simbólico y lo real de Lacan, con una serie de distintos discursos, pero transformó a Gramsci no solo en un socialdemócrata, sino en un posmoderno. Y digamos, transmutó la noción de hegemonía en un chicle que servía para cualquier cosa. Para cualquier cosa, mucho antes de su apoyo al kirchnerismo, porque esto excede si esta dicotomía un poco berreta en la que nos movemos, si Cristina sí o Cristina no. No, mucho antes de Cristina y mucho antes del kirchnerismo, ya la CLO venía usando a Gramsci para legitimar el capitalismo. Y como nunca usan esas palabras, sino que nuestros adversarios ideológicos suelen usar eufemismos, me parece que él hablaba de vamos a radicalizar la democracia. ¿Y qué es radicalizar la democracia burguesa? Que la infantería te pegue en lugar de 4 tiros, te pegue 2 tiros. O sea, yo nunca entendí esa expresión también usada por Tony Negri, ¿no? Vamos a radicalizar la democracia. O sea, vamos a mantener intacto el modo de producción capitalista, porque no se puede combatir contra la totalidad del sistema capitalista. Vamos a intentar reformas puntuales, ¿no? Y la noción de hegemonía se transformó en cualquier verdura, y así se transmite en los estudios universitarios, con gran prestigio académico, con escasa lectura de Gramsci, y con, digamos, con nula reconstrucción filológica, sea de las ediciones temáticas de la época de Togliatti, sea de las ediciones críticas de la época de Valentino Yerratana, o de nuestra compañera y amiga Dora Canusi, que fue quien lo tradujo a nuestro idioma, ¿no? Por Editorial ERA. Dejando de lado toda lectura sistemática, rigurosa, de la noción de hegemonía en los cuadernos de la cárcel, la CLO la transforma en un comodín que sirve para legitimar cualquier cosa, ¿no? Y entonces Gramsci tuvo esa mala suerte. Y tuvo otras malas suertes, como que un grupo intelectual intentó a partir de su prestigio legitimar el gobierno de Alfonsín. Entonces cargó en su espalda, digamos, digo, para salir del gueto de la izquierda gramsciana con la que yo me siento más afín, ¿no? Sino para hablar también de lo que predomina, porque vamos a ser sinceros, no quiero ser pesimista, pero nosotros no predominamos. Somos minoría. En el mejor de los casos, ¿no? Somos marginales. ¿Minoría intensa? Bueno, yo no sé lo de intensa, pero somos minoría, y yo diría somos la minoría de la minoría. Entonces, me parece que lo que predomina es otra mirada de Gramsci, no la que está expresada en esta mesa y en los organizadores de esta jornada. Lo que predomina, no solo en Argentina, también lo he visto en México, acá hay un compañero, José Gandarilla, del CELA, de la UNAM, que quizás tenga un punto de vista diferente al mío, no lo sé, sobre este tema, pero yo lo he visto también en otros países. Porque además, como este grupo intelectual de Portantero y Aricó se exiliaron en otros países, esto se extendió. Entonces, no quedó reducido a un jueguito de argentinos. Esto se extendió a otras universidades. Bueno, en España, de la mano de Podemos, donde algunos compañeros lo mezclan con Negri, otros con Lacan, etcétera, etcétera, etcétera, se termina convirtiendo a la noción de hegemonía como un comodín Que claro, cuando vienen los fracasos, pues se lo atribuyen al marxismo. Pero si tiene muy poco que ver con el marxismo, hay que ser sincero, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría siempre para tratar, no de refutar, porque es tan chicle que hasta es difícil refutar. Cuando una teoría es muy chicle y tiene tan poca sistematicidad y todo es un jueguito de palabras, muy al estilo francés, como en un artículo que yo leí hace unos años en una revista, creo que era de Claxo, Crítica y Emancipación, de Perry Anderson, que no es que tiene franco fobia, pero que es muy duro contra ese estilo de pensamiento y de escritura francesa. Cuando un discurso es tan laxo, es muy difícil refutarlo, porque es tan chicle, tan elástico. Entonces es muy difícil refutar esta lectura grosera, guaranga, deformada de Gramsci. Pero a mí se me ocurre, por lo menos como sugerencia, por si alguna vez tienen ganas de incursionar en esta otra mirada, esa lectura de un Gramsci nihilista, de un Gramsci relativista extremo, de un Gramsci que niega la noción de verdad, de un Gramsci donde todo es lenguaje, un Gramsci hijo del giro lingüístico, no heredero de Lenin y militante clandestino de la Internacional Comunista, sino hijo del giro lingüístico de la Academia de París y de Nueva York, más cercano a Judith Butler que a Lenin y a Trotsky, para decirlo de una forma un poco dura. Yo recuerdo otros textos poco transitados, ya que acá Daniel y Aldo han mencionado los principales, ¿no? Los Cuadernos de la Cárcel, las Tesis de León, los escritos como dirigente del Partido Comunista, los escritos previos del Orden de Nuevo o La Ciudad Futura, etcétera. Yo recuerdo unas críticas teatrales que mucha gente dice, pero ¿qué tiene que ver con el pensamiento político? No, es que ahí hay mucha política. Cuando él hace la crítica al teatro de Pirandello, por ejemplo, que es un autor italiano que ha sido representado muchas veces en Argentina, él es muy duro. Él es muy duro porque dice, Pirandello confunde y trata de encontrarle la, como hace una lectura social de la literatura y el teatro, trata de encontrarle las raíces en la cultura del sur italiano, en Sicilia, etc. La obra famosa, Seis personajes en busca de un autor, y muchas otras. Recuerdo que Darío Fo también ha escrito sobre esto. Recuerdo que él dice, no hay que confundir la historicidad, que es el corazón de la dialéctica marxista, con el relativismo y el nihilismo. No son lo mismo. Decir que las verdades no son absolutas no equivale a decir que no existe la verdad. Las verdades son históricamente relativas, pero en un momento histórico tienen un carácter fuerte, que si lo miramos en el proceso histórico, son históricamente relativas. Pero en un momento preciso de la historia tienen un carácter fuerte. Bueno, el posmodernismo y su culto del nihilismo, que tiene mucho más de Nietzsche que de Karl Marx, y ni hablar de Lenin, termina dilapidando la noción de verdad, donde nunca existe la posibilidad de afirmar o negar algo acerca de la realidad, porque todo es juego de lenguaje, todo gira en torno al discurso. Y el acceso a lo real está vedado. El mundo se volvió imagen, dijo Heidegger por allí, que en un artículo, La época de la imagen del mundo. Entonces, cuando Laclau y el posmodernismo y el postestructuralismo cuestionan la noción de verdad para atacar las grandes narrativas, en particular la del marxismo, ¿no?, como hizo Lyotard, entre otros. Según dicen algunos, un libro que salió hace poco por Editorial Acal de Perry Anderson sobre los orígenes de la posmodernidad, cuando Lyotard critica las grandes narrativas, está pensando sobre todo en Frederick Jameson, que es un marxista anglosajón de la tradición historicista y dialéctica de Lukács y Gramsci. no está criticando las grandes narrativas en general, está pensando en nosotros, los marxistas y las marxistas. Entonces, no hay que confundir ese abandono de cualquier noción de verdad propia del nihilismo postmoderno y del relativismo cultural, donde todo vale, depende de la cultura, ¿no? Y si en una cultura la antropofagia es normal, bienvenida sea, y si en otra cultura extirpar un clítoris es parte de una costumbre habitual, a extirpar clítoris, y si en otra cultura hay que meter a los judíos en los campos de concentración, ¿por qué no si es parte de la cultura? Y entonces es imposible juzgar la historia, es imposible tomar partido, por lo tanto es imposible cuestionar y criticar. Esa es la operación posmoderna, ¿no? Desmontar y deconstruir cualquier posibilidad de crítica. No hay que confundir ese nihilismo y ese abandono de la noción de verdad con la relatividad histórica propia del historicismo gramsciano, que deriva de una lectura afín a la tradición dialéctica de Lenin, de Marx y, si vamos para atrás, de Hegel. Entonces yo creo que a la hora de polemizar con este chicle gramsciano de Laclau, esas críticas teatrales sobre Pirandello que hace Gramsci, poco transitadas por los gramscianos inclusive, son muy útiles. Después pensaba hablar, que no lo voy a hacer para no perder tiempo, de un cuaderno fundamental, el cuaderno número 11, dedicado a Nicolás Bujarin, y todo el mundo pensó cuando lee que en la edición crítica es el cuaderno 11, y en la edición de editorial ERA, traducido a nuestro idioma, está en el tomo 4. En la edición temática está en el tomo que lleva por título El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Les digo por si lo quieren leer, ¿no? Depende en qué edición está, o en el tomo 4 de la edición crítica, o en el tomo El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce en la edición temática. En ese cuaderno muchos dicen qué bruto que era Bujarin, qué salvaje, qué animal, cuando Gramsci critica esto que vos mencionaste, ¿no? El manual de sociología o tratado de materialismo histórico. Sin embargo, Bujarin era un hombre muy culto, muy culto. En el testamento político de Lenin dice es el más culto del Comité Central. Y a continuación Lenin, que era un tipo tremendo, debía ser como compañero de militancia, debía ser tremendo, dice, porque la frasecita que pone después de la coma es demoledora, dice, lástima que no entiende un ápice de dialéctica. Claro, quizás para un postmoderno sea un elogio, para la tradición marxista es un insulto muy fuerte. Pero Bujarin era el más culto, había ido a estudiar con von Bauer, había ido a Austria a estudiar con los neoclásicos, escribió La economía política del rentista, sobre el comercio internacional, tenía una teoría del imperialismo, era un hombre muy culto. Y entonces Gramsci elige para discutir en el seno del Internacional Comunista a uno de los más cultos. No elige a un militante de tercera línea, elige a uno de los principales. Y encima, por esos avatares, aventuras y desventuras del partido bolchevique, a Bujarin le toca dar el discurso oficial en el 6º Congreso de la Internacional Comunista de 1928, si no recuerdo mal, donde declara a nombre de la Internacional Comunista, que en esa época quería decir, no era un nombre nomás, era una coordinación mundial de todas las rebeldías, por lo menos de las principales. Dice, nuestra filosofía, la de los comunistas del mundo, es el materialismo dialéctico. Y se declara por primera vez una filosofía oficial a nivel mundial para las rebeldías comunistas, cuando hasta ese momento convivían corrientes diversas. No todos estaban de acuerdo en una corriente. Algunos querían el materialismo dialéctico, como Bujarin y sus maestros Plejánov, Kautsky, etcétera. Otros eran partidarios de la filosofía de la praxis, como Antonio Labriola, y otros incluso preferían otras corrientes, como Máximo Gorki, Anatoly Lunacharsky, Bogdanov, que también eran del partido bolchevique, amigos de Lenin. Hay fotos famosas, Lenin con un gorrito como Carlitos Chaplin, jugando al ajedrez, no sé si la han visto, están todas las biografías, y si ponen en internet, en el Google Imágenes, se lo van a encontrar. Lenin jugando al ajedrez con un gorrito como el de Carlitos Chaplin, con sus adversarios ideológicos. Era un hombre muy amplio. Él no los mataba ni los mandaba a campo de concentración. A la hora de polemizar era durísimo. Les dedica un libro gordo que los mata. O sea, es durísimo. Y al mismo tiempo jugaba al ajedrez. Y las fotos ven que se está matando de risa. En la escuela de bolcheviques en el exilio en Capri, que dicho sea de paso, un muy lindo lugar eligieron para irse a estudiar, ¿no? Los bolcheviques exiliados. Entonces, había muchas filosofías en el comunismo. ¿Cuándo se transforman todas en una sola doctrina? En 1928, en el sexto congreso de la Internacional. La filosofía es el diamant, el materialismo dialéctico. ¿Y quién lo formula? Nicolás Bujarin. ¿Dónde está Gramsci? Preso. Por eso elige a Bujarin. No es porque tenía una enemistad personal o afectiva con él, o le había robado plata jugando a las cartas. Es porque es el representante oficial de la Internacional Comunista. Entonces lo elige como adversario, y bueno, las malas lenguas dicen que era una manera elíptica también de discutir con Stalin, porque detrás de Bujarin estaba Stalin, ¿no? Era una manera elíptica también de poner en discusión a Stalin. Entonces él formula otra filosofía del marxismo dentro de la Internacional Comunista, y rescata la tradición de su maestro, que era Antonio Labriola, muy leído en Argentina. Hay una influencia de Labriola en Argentina, que acá lo introduce Enrique del Valle y Berlucea, ¿no? Que tiene una calle en el barrio de La Boca, un hombre que polemizaba ya en esa época con el diario La Nación, defendiendo a Marx, en nombre de Labriola, y que se oponía a una mirada economicista del marxismo. Enrique del Valle y Berlucea, apoyándose en Labriola. Labriola fue el que dijo: el marxismo no es una teoría de los factores. El corazón de la concepción materialista de la historia no está en la metáfora base-superestructura, que es lo que se enseña en la facultad. Ahí no está el corazón del marxismo. Y yo creo que Gramsci desarrolló los cuadernos de la cárcel, aunque le dio 20 vueltas de tuerca, una crítica muy sutil a ese esquema base superestructura que hoy en día me animo a decir, a riesgo de que me clasifiquen de revisionista, palabra que no está de moda, digamos, pero que entre los marxistas siempre fue un insulto, que deberíamos dejar en el Museo de los Recuerdos ese esquema. Ya Ludovico Silva, compañero venezolano, demostró en un librito maravilloso el estilo, escribió el antimanual, pero también el estilo literario de Marx, que base y superestructura son metáforas, no son categorías científicas. En todas las miles de páginas que escribió Marx, creo que las usó dos o tres veces nada más. Bueno, la gran reflexión de Gramsci en los cuadernos de la cárcel es una crítica a ese esquema, que se sigue usando en la facultad como sinónimo de marxismo. ¿Por qué lo siguen usando? Porque es re fácil de refutar. Quedamos como salvajes, quedamos como brutos. Claro, si el corazón del marxismo es el esquema base superestructura, acá vienen las conclusiones de Bobbio, que se ha hecho un festival con todo esto. Entonces los marxistas no tienen una teoría del partido, no tienen una teoría del Estado, no tienen una teoría de la política, no tienen una teoría del poder. ¿Tiempo es? Bueno, no hace falta que lo escribas. Si esto es verdad, los marxistas no tenemos una teoría del poder. ¿Y quién tiene la teoría del poder? Bueno, Michel Foucault dice que es Nietzsche. Eso es lo que se enseña en la facultad. Y Máximo Cacciari dice que es Nietzsche. Y otros dicen que es Weber. Y otros dicen que es Pierre Bourdieu. Pero Marx no tiene una teoría del poder. Yo creo, como hipótesis de lectura de Gramsci, que Gramsci deja muy en claro en el cuaderno número 13, que en la edición crítica está en el tomo 5, creo que el acápite número 17 era, si no me acuerdo mal, pero el título se lo van a acordar, Análisis de situación y relaciones de fuerza, que la política y el poder no son cosas, son relaciones. Lo dijo y unos casi unos 67 años antes que nuestro amigo John Holloway, ¿no? Lo dijo 40 años antes que nuestro amigo Michel Foucault. Ya Gramsci lo planteó, que el poder y la política no son objetos, son relaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que Foucault, en mi opinión, esto lo he planteado en otros lados y lo repito aquí, creo yo que plagia a Orwell en 1984, donde George Orwell, desencantado y converso del marxismo por su mala experiencia en la Revolución Española y las matanzas de Codovil, etcétera, etcétera, de Andrés Nin y todo eso, se vuelve y dice: no me importa quién ejerce el poder, lo que me importa es describir el funcionamiento, el cómo, no me importa el por qué, me interesa el cómo. Textual, vigilar y castigar. Entonces, en el ámbito universitario se suele atribuir a Michel Foucault el haber descubierto que el poder no es una cosa, son relaciones, y que no es tan importante quién ejerce el poder, sino cómo lo ejerce, describir los mecanismos capilares de cómo se ejerce el poder. Pero Antonio Gramsci, 4 décadas antes, había planteado eso. Y si me voy para atrás, Lenin, en El Estado y la Revolución, ya lo había planteado. Y si me voy para atrás, con esto redondeo y cierro, yo creo que eso es el corazón del Capital. El Capital de Marx debería ser leído no como un tratado rojo de economía, como expresión de la base material económica sobre la que se levantaría una superestructura política, sobre la cual Marx nunca escribió un libro sobre el Estado. Por lo tanto, Bobbio dice: ven, ustedes no tienen una teoría del Estado y del poder. Mala lectura del Capital, porque te basás en el esquema base superestructura. Si lo lees el Capital desde análisis de situaciones y relaciones de fuerza, te darías cuenta que cuando Marx habla del dinero, del valor, del capital, está hablando de relaciones sociales. Y acá está nuestra ventaja sobre Foucault. Yo sé que decir esto en ciencias políticas es una herejía total y que capaz que me da una paliza, porque hasta que salgo a la puerta es difícil acá, ¿no? Pero sí, es difícil escapar acá, pero bueno, no importa. Mejor morir de pie defendiendo el marxismo. Y en el Capital, Marx se cansa de repetir, y en Los Grundrisse, que es la primera redacción del Capital, que bajo la apariencia, por ejemplo en el dinero, del poder, dice: el burgués cree que tiene el poder en el bolsillo, cuando el dinero son relaciones sociales. ¿Cuál es la ventaja de los marxistas sobre Foucault? Y esa tradición pseudo libertaria que se creó alrededor del postestructuralismo francés. Incluyo a Guattari, a Deleuze y a toda esta gente de que goza de tanto prestigio universitario, mientras que el marxismo queda en una minoría intensa, si queremos. Intensa. Pero el gran consenso está del lado del postestructuralismo. ¿Cuál es nuestra ventaja? Que nosotros decimos que son relaciones de poder, pero no en abstracto. Porque Gramsci le agrega determinaciones a eso. Son relaciones de poder y de fuerza entre las clases sociales. A los marxistas sí nos importa quién ejerce el poder. No es lo mismo que Argentina, que haya ganado Videla, que haya ganado Santucho o Rodolfo Walsh. No es lo mismo. No es lo mismo quién dirige este país, ¿eh? Y no es lo mismo el poder que tiene una maestra sobre sus alumnos, innegable, al poder que tiene el ejército norteamericano, el Comando Sur o la Cuarta Flota. No son equiparables, mientras que en ese discurso pseudo libertario, el discurso de un psiquiatra sobre sus pacientes, o el de una maestra sobre sus estudiantes, o el de un médico sobre sus enfermos en el hospital, todos los poderes son equivalentes. No se puede hacer una jerarquía de poderes, porque el poder fluye como el deseo. No, el poder no fluye, el poder está cristalizado en instituciones, y quien haya enfrentado en la calle alguna vez a la infantería en Argentina sabe muy bien que no es lo mismo cualquier tipo de poder. Cuando se te viene enfrente a la infantería, que en estos meses hemos visto esa represión que vuelve como las peores épocas de nuestro país, está muy clarito, a mi modo de ver, que el poder no fluye, que el poder está cristalizado en ciertas instituciones. que no son eternas, pero que ejercen un dominio y un sometimiento de la población que no es equivalente al de una maestra. No están en el mismo rango. Por eso la teoría del poder en el Capital, leído a partir de los cuadernos de la cárcel, es muy superior a esos discursos pseudo-libertarios que, como dice Kalínicos, tienen un perfume demasiado parecido al liberalismo. Y se anima a decirlo porque es un marxista inglés. Si lo dijera un marxista boliviano o argentino, quedaría como un loco. Pero Kalínicos se anima a decir, ese discurso pseudo-libertario tiene una marca muy liberal. Los marxistas, en cambio, tenemos una mirada muy crítica del poder y tenemos una mirada con muchas mayores determinaciones acerca de las relaciones de poder que las que puede aportar Foucault. Termino con esto. Creo que Gramsci, además de aportar una teoría del poder y una filosofía alternativa a ese materialismo que ya no convence a nadie, salvo a la vieja generación que añora los manuales de Stalin, en el campo de la juventud creo que ya no convence a nadie, ¿no? Ya esos manuales ni se consiguen, por suerte, ¿no? Por eso cuando vino Enrique Dussel a la Argentina y Atilio Borón lo llevó a dar una charla, recuerdo, al Partido Comunista, terminó la conversación, yo lo conté en una discusión que tuvimos sobre Lenin en la UNAM, y lo vuelvo a traer acá, me acerqué bajito a Enrique y le dije, mira Enrique, estás polemizando con los comunistas de tu generación, porque los jóvenes actuales ya no tienen ni idea quién es Kursanov, quién es Afanasiev, Nikitin, ¿quién más era? Bueno, todos estos nombres, ¿quiénes eran estos personajes? No eran de bandas de rock and roll, eran autores de manuales que en su época fueron famosos. Y que por ahí un marxista de 75 años cree que cualquier marxista actual lo sigue estudiando. Ni se consiguen en la feria de usado, ni en Mercado Libre están. Esa filosofía ya no convence a nadie, ya no corre. Gramsci aporta una filosofía diferente del marxismo, mucho más viva, más rica, donde la pelea, como dijo bien Aldo, la pelea por la cultura, por la subjetividad, es el eje. La categoría central de nuestra filosofía no es la de materia, es la de praxis. Y no hay tiempo para desarrollarlo, pero plantea una alternativa filosófica, plantea también una teoría alternativa del poder muy superior a la de los postestructuralistas. Y termino con esto: yo creo y comparto con Daniel que Gramsci es un pensador de Occidente, pero acá creo que habría que hacer una salvedad. No creo que sea un pensador de Suecia, es un pensador de un Occidente periférico y dependiente, y rescato a la teoría marxista de la dependencia junto a Gramsci. Creo que la reflexión de Rui Mauro Marini perfectamente puede ser complementada con las reflexiones políticas de Gramsci. Ambas van en la misma dirección: críticas del eurocomunismo, críticas de la socialdemocracia, críticas del reformismo que quiere cambiar el mundo sin tomar el poder. Y por ejemplo le menciono a un autor, Edward Said, que dice, para pensar el problema de Palestina, apela a Gramsci. ¿Por qué? Dice, porque Gramsci es un pensador de las periferias, no es solo del occidente desarrollado. Creo que era María Antonieta Machiocchi, o Machiocchi, quien dijo, bueno, Gramsci no piensa en Rusia, piensa en Occidente. En un punto tiene razón, pero no es el occidente capitalista desarrollado. Es sobre todo un occidente periférico y dependiente. Por eso sirve para pensar a Palestina, sirve para pensar Brasil, las maquilas de México y la Argentina. Por eso creo que tiene una gran actualidad. Muchas gracias.